Este año, la audición dedicada a escuchar junto a los oyentes música popular argentina propone charlar sobre la vida, arte y cultura con vecinos sensibles de la ciudad y con nuestros mejores artistas. También seguir destacando los valores y profundizando en el núcleo poético del tango, esa música un poco triste y muy seria que nos hace tan felices. Lo mismo de siempre, como los clásicos. Fenómeno Tango, todos los sábados, de 12 a 14 horas, por la 91.5. Aquí Italia, un programa ideado y producido por Ernesto Trinchieri y la colaboración de reconocidos miembros de la colectividad. Difundir la cultura italiana en nuestro país y afianzar los lazos entre los inmigrantes italianos residentes en Argentina y sus pares. Todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Tarareando tangos. Domingos, de 9 a 11 horas, siempre en el recuerdo de Omar Clavelito Andráñez y con la conducción de un amigo, Juan Botovich. Solo por la 91.5. Hay un espacio. 4-224-4130. ¿Qué tal, oyente de Carpe Diem? Programa número 5 de esta emisión, de este programa. Deja todo, aprovechá estas dos horitas para disfrutar de buena música, para reírte un rato, para distenderte, para comunicarte con la radio si querés, podés ser parte del programa. Podés llamar a los números 4224-4130 o mandarnos un mensaje vía Facebook, RK Carpe Diem. Hoy, a diferencia del resto de los programas, estoy con dos acompañantes de lujo. Dos acompañantes de lujo. A mi derecha tengo al conductor habitual. Hablo de Rama Grimaud. ¿Cómo andás, Rama? ¿Cómo andan ahí? Y a mi izquierda tengo a quien lo suplantó el programa pasado. Hablo de Alexis, el Chavo Arluna. ¿Cómo andás, Chavito? ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andás, Rama? ¿Todo bien? Bien, Chavito. Bueno, mejor. Hoy vamos a estar con muchas bandas. Contanos, Chavo, ¿con qué bandas vamos a estar? Y bueno, hoy vamos a escuchar un poco de Entre Calles, La Mendiga, Rock a la Orden, Familia Reggae, Mamba Santa, The Duck y La Suburban. Y además tenemos una banda invitada, ¿no, Rama? Sí, tenemos a The Hoffman. De Hoffman, una banda de Capital, que en instante ya van a llegar acá y le vamos a hacer la entrevista que le hacemos habitualmente a todas las bandas que vienen acá a pasar un buen rato, digamos. Además, tenemos premios, tenemos la consumición del Bar Geek, el kilo de helado del Polo y la cena para dos personas de Pizza Libre Las Flores. Exactamente. ¿Y cuál es la consigna de hoy, Diego? La consigna de hoy es que nos cuentes algo que te propusiste para este año y lo lograste, o algo importante que capaz no te lo propusiste pero lo lograste, o si no, algo que no hayas podido lograr y que lo tenés pensado para el año que viene, o si no, algo que te propongas directamente para el año que viene. O sea, tenés muchas opciones para tenés contarnos. Un montón de opciones, exactamente. ¿Vos te propusiste algo vos en este año, o algo que te salió, algún proyecto? Y yo tenía ganas de irme a jugar al Barcelona, pero no me salió. Y bueno, pero eso pasa una vez en la vida. Capaz que el año que viene puedes ir, boludo. Y ya estoy viejito. No, nah. Algo que me propuse... me propuse dejar periodismo. Volvamos. Volvamos. Dejar ingeniería y empezar periodismo. Y gracias a Dios lo pude lograr. Está perfecto. Gracias a Dios empecé en dos radios, acá y en otra más. Y... No pases el chivo, porque... No, para nada. Y para el año que viene me propongo trabajar en algún medio, escrito, digamos. Medio escrito, seguir en esto también, seguir en el programa. Sí, obvio, seguir... Prensa escrita. Claro, algo así. Escrita. Diario El Sol o diario... Claro, no sé. Apuntás irte para algún otro lado por ahí. Claro. Está bien eso. ¿Vos? Hay que ir creciendo. Y yo estoy... El proyecto mío del 2011 es es empezar a organizar fechas de bandas, empezar a hacer recitales, a mover bandas, traerlas al programa, difundirlas. Tengo un conjunto grande de proyectos en mi cabeza. Es una ensalada de fruta, digamos, más o menos. ¿Vos, Chavito, qué te propusiste? Yo, este año, ¿qué me propuse? Ir a estudiar percusión, chavo, conmigo, ¿verdad? No, me olvidé. Eso es el año que viene. El año que viene. Percusión el año que viene. Este año, terminar este año de facultad, tranquilo. Y el año que viene, seguir con percusión. Ahí está, el año que viene tenemos el proyecto con el chavo de estudiar percusión. Bueno, te repetimos la consigna. Contanos algo que te propusiste para este año y lo lograste. Algo que no te hayas propuesto, pero igual lo lograste. Algo que te propongas para el año que viene, o algo que no hayas podido lograr y tengas ganas de realizarlo. Repetimos los teléfonos. Los digo. Dale. Es el 4224-4130. Repito, 4224-4130. Bueno, vamos a empezar con una banda de acá de Quilmes. Entre Calles. Se llama Entre Calles. Y el primer temita de ellos que vamos a tener se llama Verano. Acabas de escuchar el tema El Verano de Entre Calles. Vamos con un temita más de ellos. Se llama Pasajero 21. Disimulando que esto no pasó. si voy, todo puede pasar. Y si hoy voy pensando en un lugar distinto, sabiendo que todo puede ser. Y si hoy quizás amanezca nublado, sin vos la tormenta puede venir. Por las noches canto mi canción y encierro mi alma, y una mentirita al amor sabe bien que el dolor se nos va para atrás, sin saber que la vida es pasajera. Situación, una verdad desaparece sin preocupación. Por las noches canto mi canción y encierro mi alma, y una mentirita de amor sabe bien que el dolor se nos va para atrás, sin saber que la vida es pasajera. Acabas de escuchar Pasajero 21 de Entre Calles. Y bueno, Entre Calles se presenta hoy, jueves 2 de diciembre, a partir de las 21 horas en Cataño Bar. Esto es en la calle 47, esquina 10 y 11, La Plata. Para despedir el año con todo y a pura fiesta, van a estar junto a Encías Sangrantes. Para seguir la banda y escuchar temas e informarse, entra www.myspace.com/entrecalles o www.entrecallesweb.com.ar. Tenemos mensajes en el Facebook sobre la consigna de hoy. Te repetimos la consigna: es algo que te propusiste para este año y lo pudiste lograr, o si no, algo importante que hayas logrado, que no, capaz no te lo propusiste, pero bueno, vino y es algo que querés resaltar. Acá me puso Carlitos Guerrero Style, que es un amigo que hace Sound System, que escucha reggae y todo, puso que... O sea, yo me propuse quemar a la Babilonia y de a poco se va dando, dice. Así que bueno, ese es lo que se propuso Carlitos. Y bueno, así sirve, bueno, para participar. Sirve para participar, exactamente. Te contamos que ya llegaron los chicos de The Hoffman, una banda de Capital, en instantes se van a estar presentando acá y van a estar contestando preguntas de rigor que le vamos a estar haciendo y bueno. Muy difíciles, así que tenemos espero un que estén concentrados. Tenemos un llamadito. Con la mente despejada. Tenemos un llamadito, me parece. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Antonella. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De dónde sos, Antonella? De Quilmes. ¿De Quilmes qué parte? Quilmes Centro. ¿Quilmes Centro? Uh-huh. ¿Llamás por la consigna? Sí. Estaba escuchando, recién llego a trabajar. Me despejo un poco escuchando. Sí, para participar. La consigna, a ver. Lo que me propuse fue meter alguna materia en la facultad, ya que hacía un año que no había metido nada y bueno, lo logré este año, este cuatrimestre metí materias y para el año que viene seguir mejorando para no volver a quedarme tanto tiempo y bueno, y aprender clásico, que es como una meta que tengo en mi vida. El 2011, digamos, en el 2011 es aprender clásico. Claro, estudiar clásico. A futuro, sí. Contanos, Santo, ¿qué estudias vos? Para actuario. ¿Actuario qué es eso? Estadística. Todo lo que es estadística. Sí, inversiones y cosas raras. Bueno, Anto, te cuento que además de participar por los premios de siempre, los chicos de La Mendiga sortean dos entradas para su show. Ya en instantes les vamos a contar bien cuándo es el show y todo. Y cómo se van a presentar todo, así que vamos a estar sorteando dos entradas para poder ir a verlos. Bueno, perfecto. Bueno, Anto, gracias por llamar. No, es y bueno, ahora me quedo escuchando a la banda. Un saludo a la banda también. Bueno, buenísimo. Acá los chicos te están aplaudiendo y están diciendo gracias. Pero no, no se ve. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Bueno, la gente llama, ¿no? Se está copando con la consigna. Con la consigna. Pasamos a la banda La Mendiga, justamente, un tema de ellos que se llama Por tu soledad. Puedo decepcionar. Acabas de escuchar Por tu soledad de La Mendiga y ahora vamos con un tema más de ellos, se llama Una huella. Basta ya de pintarle manchas al tigre. Basta ya de maquillar tanto a este león. Sin mirar atrás, sin importar si tu sueño que iba directo al cielo y un palazo al infierno cayó. Basta de conformarse con las sombras. Basta de ignorar más gritos de dolor. Ya no más promesas que a los pocos días sufren haber dicho y que jamás van a cumplir. Jamás. Acabas de escuchar Una huella en tu cabeza de La Mendiga y te cuento que La Mendiga despide el año este sábado 4 de diciembre a partir de las 8 en el CBGB de Congreso, que queda en Bartolomé Mitre 1552, Capital Federal. La entrada anticipada se consigue a 20 pesos en Locuras de Flores, en la Cueva de Lanús o la Fusa de Quilmes. Si no, en Puerta vale 30. Para seguir a la banda entra en www.lamendiga.com.ar y entérate de todo sobre la banda, escuchá sus temas e informate sobre sus presentaciones. Y además, te cuento que la banda sortea dos entradas, así que con la consigna de hoy, si la respondés, estamos sorteando dos entradas para este evento. Te repetimos los teléfonos de la radio. Cuatro, hola, pará, primero hay un llamado. Dale. Hola. Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Nicolás es mi nombre. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿qué andabas haciendo? Escuchando su radio por ahora. Y aparte, ¿no? Que estabas tomando mate, estabas en la computadora. Estaba en la computadora, por comentarles también en el muro. Buenísimo. Muy buena la primera banda, iba a poner. Lo voy a poner igual. Poner igual, está bien. Ahí está, ahí comentaste. Para que la gente lo vea. Bueno, Nico, contanos tu... Bueno, este año mi proyecto fue no lograr nada porque dado a fracasos de años anteriores y por suerte se me dio, así que eso me da la confianza para el año que viene proponerme algo, que todavía no lo sé igualmente, ¿no? Todavía no lo sabes. Todavía no lo sé. Bueno, pero lo tenés en mente, digamos, querés hacer algo. Sí, es la idea. Está perfecto. ¿Y qué es lo que te gusta hacer a vos? ¿Eh? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Si por ejemplo, la... ¿cómo es tu nombre? Diego, si lo supiera Diego, estaría muy bueno. Nicolás, bueno, vas a estar participando por todas las cosas que tenemos acá. Por los premios, por las entradas. Y además, los chicos de The Hoffman, la banda invitada, nos regalan CDs para que sorteemos. Así que buenísimo. También vas a participar por eso. Buenísimo. Muy buen programa, la verdad muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, quédate pendiente de la radio hasta el final a ver si te ganas algo. Dale, buenísimo. Dale, un abrazo. Chau, chicos, un abrazo. Chau. Simpático, Nicolás, Te contamos la consigna de hoy, para si enganchar recién la radio, es que nos cuentes algo que te propusiste para este año y lo lograste, o algo que hayas logrado y sin proponértelo, o si no, algo que no hayas podido lograr, o algo que te propongas para el año que viene. Un montón de opciones tenés. ¿Sabes que tenemos acá un mensajito por Facebook de Euge, claro, que dice: hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, yo este año me propuse meter un año más en la facultad. Y por supuesto, otro más seguramente, así que... Y por suerte lo logré, decía. Ya, por suerte lo logré, decía algo que se me cerró justo. Bueno, inventé el final, pero era la idea. Así que hoy estás participando también por los premios que tenemos acá. Bueno, pasamos al siguiente tema. Pará. Hay otro llamado, me parece, ¿o no? ¿No? No sé. Pará, acá en el Facebook tengo otro mensaje. Lee, Edgardo Chapu Duarte dice... Yo me propuse aprobar alguna materia en la facultad y al final terminé consiguiendo novia. Mira vos. Tranquilo, el pibe. Dice, nada que ver, pero bienvenida sea. Le mando un saludo al compañero de iba a la facultad, que lo conocí en la facultad. Claro, fue que la facultad echó mucha mina y se enganchó una. A ver. Hola. Hola. Hola. Sí, mi nombre es Adriana. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo andás? Muy bien. Mira, yo quería contestarte la consigna de hoy. Dale. Bueno, te quería comentar que este año me propuse hacer un viaje, cumplí 25 años de casada con mi marido. Mira. Y 25 años de casada. ¿Sí? Y bueno... Y no, no es poco. ¿Qué te parece? Son muchos años. ¿Y a dónde fueron? Nos fuimos a España, pudimos pasear por Francia... por Italia, fue un viajecito lindo. Ah, ¿lo festejaron con todo? Con todo, ¿viste? ¿Y que era la primera vez que íbamos? Sí, era nuestra primera vez. Así que, digamos que nos propusimos los dos hacer ese viaje y bueno, con mucho esfuerzo, porque no solo desde lo económico, sino también ponernos de acuerdo con los trabajos, el trabajo de mi marido... tenía que dejar durante un tiempito el trabajo para poder hacer ese viaje, los trámites del pasaporte y todo esto que, viste, conlleva bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pero finalmente lo logramos y fue algo espectacular. Pudimos conocer parientes, conocer lugares maravillosos. En Italia fuimos a Venecia, estuvimos en... Se recorrieron toda Europa, digamos. Sí, nos recorrimos... bastante, incluso también estuvimos en Londres. Oh, la pasaron mal, me parece. ¿Y decime, Adriana, te propusiste algo para el año que viene o todavía no sabes? Una de las cosas que quiero decir, me puse a pensar de lo que no había podido concretar y me costó bastante pensar, porque creo que a esta altura de mi vida he logrado muchas cosas, tener una hermosa familia, con hijos grandes a los cuales adoro y algo que me propongo disfrutar. Dentro de unos días me voy a recibir de profesora de matemáticas. Un aplauso. Gracias. Felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, lo que me propongo, poder trabajar, digamos, de lo que me gusta, que es enseñar matemáticas. y bueno, eso es lo que me propongo, pero tratar de hacerlo lo más relajadamente posible. Disfrutarlo, más que nada. Disfrutarlo, tal cual. Perfecto. Bueno, Adriana, muchas gracias por llamar. Te contamos que estás participando por los premios, por el CD y por las entradas de La Mendiga. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, aprovecho para no solamente saludarlos a ustedes, sino a todas mis amigas, a María Elena, Claudia, Karina, bueno, y a todas, Silvia, muchísimas gracias y el programa está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Hasta prontito. Chao. Chao. Bueno, ahora sí, pasamos al siguiente tema. Es de la banda Roca La Orden, la banda que estuvo en la entrevista en el segundo programa de acá de Carpe Diem. Exactamente. Pasamos con un tema de ellos, se llama Canción de Hoy. Buscando un poco de calor, escondiéndome del mismo cristal que ayer a vos ya te cortó. Recordando la noche de ayer, en el día de hoy, consumiendo lo que vos querés para sentirte mejor. Escondiéndome del mismo cristal que ayer a vos ya te cortó. Y la noche se volvió a perder por la sensación, y en tu juego me volví a caer por hambre. We'll be right back. volví a perder por la sensación. Y en tu juego me volví a caer por hambre de amor. Canción de hoy. Oh, oh, oh. Oh, oh. Canción de hoy. Acabas de escuchar Canción de Hoy de Rock a la Orden. Exactamente, Rock a la Orden, quienes nos visitaron en el programa número 2 y estrenaron acá el tema que se llama Duendes Desesperados, se presentan este martes 7 de diciembre a las 21 horas en Arte en Pie, Vicente López 93 Quilmes. Despiden el año a puro rock y además con una movida solidaria por los chicos de la Escuela San Carlos de Misiones. Para entrar tenés que llevar un alimento no perecedero, ropa, libros, juguetes, útiles, etc. Para más información de la banda, metete en el Facebook, que es Rock a la Orden. Rock es R-O-C-K-C-K-A, todo junto, la Orden, todo junto. O sea, ahí. Roca separado. Rock a la Orden, está, me confundieron los chiquitos. Sí, Rock a la Orden. Complicadito, medio complicado. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ah, hay un mensaje. Exactamente, Adriana López dice: yo me propuse que este año terminaba mi casa y me mudaba antes de fin de año. Y por suerte pude lograrlo con la ayuda de quienes me conocen y siempre están. Así que, Adriana, vas a estar participando por todos los premios que tenemos acá. Así que, muchas gracias. Pasamos al reggae ahora. Vamos con Feeling the Music de Familia Reggae. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a place to where I'm going to stay. I need a place where I sit down and maybe. Many more sensations coming on me, make me feel vibrations on GPG. Music is my healing. Music is my pain. La música es mi vida, sí. nowhere, 'cause I've got a work to do. Say no do nowhere, yeah, 'cause I've got a work to do. My salvation is my strength, I can't say. Acabamos de escuchar Feeling the Music de Familia Reggae, que se va a presentar este sábado 11 de diciembre en el Valle de la Cultura Reggae Fest, calle 2 de Abril, ex Londres, 1990. 2 de Abril, 1990, no es una fecha sino una calle y la altura. Esquina Montiel, esto es en Bursaco. Se van a presentar junto a Caribbean Brothers y Proclamación. Para seguir a la banda, entra a www.familiareggae.com.ar o si no al face familia.reggae. Vamos a las publicidades, Lore, y ya volvemos con la banda de Hoffman. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, en el primer programa estuvimos con la banda de DAG, que hoy está en la final de un festival de música. El segundo programa estuvimos con los chicos de Rock a la Orden, que planean que estrenaron acá tema y planean disco. El tercer programa vino nada más y nada menos que Israel Montenegro, que hizo Sound System acá en vivo. El cuarto vinieron los chicos de Dos Comodines, que también planean para abrir sacar un disco. Y hoy tenemos a una banda nada más y nada menos que de Capital Federal. La banda se llama The Hoffman, es una banda oriunda de Parques Chacabuco y Pompeya que se forma a fines del 2007 entre un grupo de amigos con la intención de alegrar a su público mediante su música. Luego de varias modificaciones en su formación, logró consolidarse con la llegada del definitivo baterista, quedando formada por Maximiliano Alincastro en guitarra, voz y coros, Rubén El Colo Sangiacomo en guitarra y coros, Juan Fernández en bajo y coros y Leandro Esturao en batería. Influenciados por grandes bandas nacionales e internacionales, logran formar un estilo particular de gran aceptación por parte de su público. En el año 2010, con una producción independiente, logran grabar lo que es su primer material, un simple compuesto por tres temas, por el tema La Historia de Nati Ramírez, Ausencia y Special Evening. Y actualmente se encuentra en la producción de lo que será su nuevo material, a salir el próximo año, en el 2011, un disco con muchos más temas y un sonido renovado. Con un amplio repertorio que incluye covers nacionales e internacionales, se presentan ocasionalmente en bares y pubs de la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Bueno, aquí estamos luego de la presentación formal. Formal. ¿Qué tal? Gracias. Con los chicos de Hoffman, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿ustedes, chicos? Todo bien. Así que son de Capital. Sí, exactamente. ¿De qué parte? Y de diferentes partes, pero ahí, todo unido. ¿Y cómo fue que son un grupo de amigos estando tan...? Todo por culpa del Colo. Claro, nosotros nos juntamos de chicos. Acércate un poquito más. Ahí del barrio. Y bueno, por distintas circunstancias, después lo conocí a Juan, por desgracia. Y no tuve mejor idea que llevarlo conmigo. Y bueno, acá estamos. Estamos con una banda y un proyecto musical. Buenísimo. Contame, Juan, ¿cómo empezaste vos en la música individualmente? Individualmente, te digo, qué sé yo, a los 12 años, ¿viste? Sí, siempre sabes la edad. En sexto grado, por ahí quinto grado, yendo a aprender guitarra, ¿viste? Con un profesor. Y nada, y ahí empecé a practicar, igual 2 años, después dejé y por mi cuenta empecé a tocar. Y después en una banda tocábamos, no había bajista, y yo dije, bueno, yo en vez de tocar la guitarra voy a tocar el bajo. Y me empezó a gustar más el bajo y ahí empecé a tocar el bajo directamente. ¿Y en quién te inspiraste para empezar a tocar? ¿Tenés algún familiar, conocido de la guitarra, un amigo que tocaba, dijiste Y la guitarra de mi vieja fue, ¿viste? Que estaba ahí guardada, me dijo, tengo una guitarra. Y yo tengo igual, esas guitarras que aparecen guardadas, viste, sí. En el recoveco, así ya. Claro, arriba del placar, abajo de la cama. Claro. Y apareció la guitarra ahí. ¿Vos, Colo, cómo empezaste? Y bueno, yo también empecé tipo a los 10 años y también tuve un hermano mayor que empezó a tocar la guitarra y dije, ¿cómo es esto? Y empecé a tocar y bueno, después el profesor, todo y así fui tocando y me enganché y me quedé metidísimo. Vale. Y por ejemplo, ¿con quiénes empezaste? Y yo tocaba con... El oso, ¿viste? Siempre son los temas. Sí, ¿cuál es? Él es tipo como una bitácora, ¿viste? No, como una... Como, claro, dice, como una fonola. Una fonola, porque le pedís cualquier tema y lo sabe. No hay que meter moneda nada más y... Y te toca cualquier tema. ¿Vos, Maxi, cómo empezaste con la banda? Lea, perdón. Maxi no vino, ¿viste? Porque era muy lejos. No, mentira, tenía cosas que hacer y... No pudo aparecer, pero ¿cómo que no? Venimos nosotros. Ahí está Maxi. Hola, soy Maxi. Hola, es verdad, Maxi. Llegaste a tiempo. Miren otro 85. Ah, bueno. ¿Cómo empezaste vos, Maxi? Bueno, Lea. Claro, con la música. Y empecé en realidad tocando el saxo hace un montón de tiempo. Toqué un par de años, después ya lo dejé, lo abandoné por ahí. Porque no prosperó. Y hace poco que empecé a tocar la batería y bueno, ya lo conocí hace un montón de tiempo. Siempre le gustó hacer ruido y hice muy inquieto. Bueno, qué mejor para tocar la batería. Y bueno, los conocí a ellos de hace un montón de tiempo, de ahí del barrio. Y bueno, faltaba baterista a ellos. Y... Claro, fue una cosa que nosotros estábamos con la banda, que giraban bateristas, él es amigo nuestro ahí del barrio y había una batería donde nos juntamos, él empezó a tocar la batería. Y se nos ocurrió, ¿por qué no practicás y capaz que tocas con nosotros? Claro, y ¿por qué no te sumás? Empezó a tocar con nosotros después. ¿Y el precursor de la banda quién fue? O sea, el Colo fue el que dijo, bueno, nos juntamos. Claro, el que dijo, digamos... Un poquito el... de cada uno, no sé. No... Lo que pasa es que veníamos todos como de otra banda y que fuimos, como yo tenía otra banda y... Claro, yo tocaba el saxo con él en otra banda hace un montón. Eran adolescentes. Con Maxi, o sea, también. Sí. Después se separó, apareció Juan, yo desaparecí, aparecí como baterista. Claro, todo una cosa extraña, ¿viste? Fue como que todos dijimos, si vos no te amas la banda, vos no te amas el otro bando, y yo tampoco, ¿por qué no tocamos entre nosotros? Claro, eso era la idea de ustedes, ¿no? Ahí está lo que te decimos, que es un grupo de amigos que como que nos juntamos a tocar. ¿Y por qué el nombre de Hoffman? ¿Qué significa? De Hoffman es un señor que fue... Albert Hoffman, que fue un médico, científico que... Investigador, que descubrió... El ácido lisérgico allá a fines de los 60, principios de los 60... Una de las cosas que... A ver qué es el ácido ese. No, ácido lisérgico. Es una sustancia que es muy poderosa alucinógicamente y bueno, y uno... Promueve la liberación mental y psicológica a un ambiente... A un nivel espacial. A un ambiente de elevación espacial y liberación corporal mental. Mirá vos. Algo así. Ponele. Ponele que si lo buscas en Wikipedia o en algún lado te lo dice más... Más mejor. Más formal, más... Claro, te lo caretea un poco más. Pero la idea es esa. Sí, sí. Y cuando empezaron con temas de quiénes empezaron, haciendo covers de qué, pues siempre se empieza con covers. Sí, mira, yo ahora que recuerdo, empezamos haciendo un cover de los Stones que se llama Under My Thumb. Under My Thumb, bajo mi pulgar. También uno de los Beatles que se llamaba Baby It's You. Baby It's You. Baby It's You. Como lo dicen en la BBC. El colo tiene subtítulos. Sí. ¿Y qué más? Y sí, no, sí. Prácticamente los Beatles, los Stones. Claro, también Ramones también hicimos. ¿Se puede decir que esos son sus inspiradores? Se podría decir que sí. Se podría decir que una parte sí. Se podría decir que una gran más parte o menos sí. ¿Tienen los mismos gustos musicales o son variaditos? Sí, es variado. O sea, variado. Quiero decir una línea, es obvio que una persona no va a tener los mismos gustos que otra. Claro, pero por ejemplo él, el Colo y yo, claro. Claro, coincidimos en varios aspectos y en otros aspectos no coincidimos tanto. O sea, no nos disgusta quizá la música claro. que escucha el otro, pero quizás a Juan le gusta más un estilo de música, mientras que a mí me gusta más para el otro lado. Pero y al por fin ejemplo, al cabo, ¿qué estilo? Y a mí me gusta más lo pesado, más punk, viste, hardcore, esa cosa. Nada que ver con lo que hacemos, pero bueno. Y a mí me gusta más la canción, ponele, ¿entendés? Algo más la poesía. Claro, a él sí. Le gustan los Piojos. Claro, ponele. Todas esas bandas de adolescencia, digamos. De adolescencia. Qué lindo que son. ¿Y qué esperan del rock ustedes? Y que nos mantenga. De una. No. Vivir de la música quieren, digamos. Vivir de la música, sí. Es su llenar estadios. De última vivir. No sé si llenar estadios, pero sí. Llegar a fin de mes, digamos. Al micrófono. Pero me lo sacó el Colo. Hacer música, básicamente. Ya sea en vivo, grabar, ensayar, cualquier cosa. Tenemos la suerte si que... Si podemos vivir de eso, mejor, obviamente. Tenemos la suerte que podemos, o sea... Por lo menos para lo que es grabar, mezclar y todo eso, podemos nosotros mismos con nuestros recursos poder hacerlo y salir con algo bastante copado, quizás. Claro, tienen las armas para salir a pelear a la calle con su música. Exactamente, por suerte sí. Cuéntenme, sacando a los Beatles, a los Rolling Stones, a Queen, ¿como quién les gustaría ser? No, como nosotros, claro. Como ser nosotros, después... Terminar todos peleados para la mierda. No, claro, no, todos unidos siempre. Es el final trivial ese que siempre sucede. No va a suceder. No, estar juntos. No, la idea es llegar a ser nosotros iguales a como somos ahora dentro de, no sé... 40 años, seguir con estando arrugas, en la misma. Pelo largo. Claro, en la misma, o sea, sí, el grupo. 70 años, todos canosos, el colo canoso, todo sí. Tocando. Tocando, sí, en cualquier lado, donde sea. Perfecto. Siempre que podamos. Cuando arman un tema de música, ¿qué utilizan para inspirarse? ¿Escuchar otras bandas? ¿Leer poesía? ¿Leer un cuento? No sé. ¿Escuchar una otra vivencia? Banda es medio complicado porque. Solo te sale ya el plagio. Entonces a veces. Vas robando acordes de acá, acordes claro, de allá. O capaz que escuchás un tema, ¿viste? Y después te olvidás y decís, voy a hacer un tema, ¿viste? Y se te sale una melodía y después escuchás ese tema de vuelta y decís. Ah, oh, lo saqué ahí, de algún lado lo voy a sacar. Inconscientemente. Entonces a veces hasta lo mejor es dejar de escuchar música, cosa que. De liberarte. Y vos, Colo, ¿tenés algún lugar en tu casa, digamos, para decir, a ver, yo me siento, no sé, ponele, en mi habitación? Sí, tiene, pero no le preguntes. No le preguntes. A tocar la guitarra e inspirarme. No, en vez de inspirarme, el Colorado se llama guitarra. Claro, ¿a dónde va? Ah, bueno, está perfecto. Qué buena acústica de inspiración. Que tiene también, sí, el baño tiene muy buena acústica. Pero bueno, cada uno busca el lugar en su casa. Yo vivo en un departamento en dos ambientes, imagínate que mucho espacio no tengo, me lo tengo que generar de alguna manera. Cuéntenme, cuando arman un tema, por ejemplo, viene alguien con la idea original. Vamos a hacer un supuesto, esto es un supuesto. Viene Juan con una letra y más o menos tiene una melodía armada. Y capaz al Colo no le gustó la melodía y se te propone cambiarla. ¿Vos aceptás ese tipo de cosas? ¿O vos tenés la idea y aceptás, por ejemplo, que le metan solos o acordes? No, siempre se acepta la crítica del otro y siempre tratamos de variar el tema que vaya para donde a todos le convence, ¿viste? Capaz que uno trae una idea y el otro salta con otra cosa y uno dice, claro, mirá, está buenísimo esto, no lo había pensado, y lo haces de esa forma y vas como armando entre todos. Uno cae con la melodía, todo, pero entre todos se termina de hacer el tema. O tal vez uno estuvo toda una noche haciendo un tema y dijo, mirá, ya hice la batería, el bajo, la guitarra, la segunda guitarra. Y bueno, te quedás como hasta ya lo tengo grabado, tomá, sacalo y tocá. Y bueno, si le tenés tanta fe, vamos a tocarlo así, ¿entendés? Pero igual, una cosa así. Habitualmente siempre la primera idea cruda no es la que queda. Siempre, además, aparte mismo está en eso. Quizás yo caigo y tengo una re idea en la cabeza, un re arreglo. Y quizás llego y Juan me hace otra cosa que le pasa por arriba el arreglo que yo hice, ¿entendés? Entonces también lleva su momento de trabajo y de elaboración y solo el tema también va saliendo. O sea, el tema va mutando. Es bien de banda, digamos. Lo arman entre todos. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a las rotativas y después seguimos con la segunda parte de la entrevista de Hoffman. Perfecto. Bueno. Sentí el cambio. El cambio en Quilmes es la RK 91.5. ANSES informa calendario de pagos, jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, inicio de pago 1 de diciembre, documentos terminados en 4, 5, 6 y 7, inicio de pago 2 de diciembre, documentos terminados en 8 y 9, inicio de pago 3 de diciembre. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de Internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de Internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. Farmacia Feldman. Perfumerías, obras sociales, recetas magistrales. Aceptamos tarjetas de crédito. Farmacia Feldman. Carlos Pellegrini, esquina Gran Canaria, a metros de la estación de Quilmes. Farmacia Feldman. Envíos a domicilio. Teléfono 4224-8585. Jorge Nasser, Alejandro Beñacar y Walter Lescano hacen Buenos Aires Caníbal. Un micro informativo completo, 2 horas, con todo el humor, toda la data que necesitas para encarar el fin de semana y todo el rock. Buenos Aires Caníbal. Jueves, 21 horas, en la RK. Los jueves a la noche ya estás para arrancar el finde. El técnico de Tigre, Caruso Lombardo, mandó a hacerse unos zapatos. Lombardo. Lombardo. Le cambió Lombardo. El apellido al muchacho. Caruso Lombardo. Se llama como el cura. Pero antes, tomate algo. Mientras escuchás eso que te termine de motivar. Que la tengo 26. 26, qué linda edad. Bombón. Un niño. Sí, sí, más o menos. Sí. Que llama para tener entrada que es un niño. Es el niño. ¿Cómo creció el niño? El niño Torres. Pájaros de la Noche, jueves de 23 a 01 por la RK. O salís, o salís. Los viernes de 19 a 21 horas, no te pierdas Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. La música del momento, noticias del espectáculo y el deporte, reportajes, premios y mucho más. Conducción y producción general, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, octava temporada consecutiva y como siempre, por la RK. Seguinos también en www.frecuenciashow.com. Científicos de todo el mundo los consideran una nueva señal de lo que nos espera en el 2012. Benedicto XVI los marcó como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis y les implora que desistan. Grupos más ortodoxos exigen la hoguera y ellos, tal vez poseídos, quizás hipnotizados o posiblemente con un lavado de cerebro luego de ser abducidos por alienígenas, solo gritan en coro: morir y dejar vivir. Viernes de 21 a 23 horas, música, cine, actualidad, un magazine con todo, menos contenido, con Luis Alberto y Marcelo, dos conductores que deberían hacerle honor al nombre de su programa, Morir y Dejar Vivir, por la RK. Tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque de que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche AEMO, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. Comunicación directa con la RK 4-224-4130. Estamos acá en el quinto programa de Carpe Diem. Te repetimos los números de la radio para que llames: 4224-4130. O si no, vía Facebook, RK Carpe Diem, todo junto. La consigna de hoy es que nos cuentes algo que te propusiste para este año y lo pudiste lograr, algo que no pudiste lograr o algo que te propones para el año que viene. Así que tenés muchas opciones como para llamar. También podés llamar para hacerle preguntas a la banda. Recordamos que estamos acá junto a The Hoffman y ahora vamos a arrancar la segunda parte de la entrevista. También te recordamos que cuando llamás y respondes la consigna, estás participando por una entrada para dos personas en Pisa Libre Las Flores, consumiciones del Bar Geek, un kilo de helado en el Polo, CDs de la banda invitada de Hoffman y dos entradas para el show de La Mendiga. Que es este sábado, ¿no? El show de La Mendiga. Este sábado, exactamente. Seguimos con la entrevista a The Hoffman y ahora esta parte es un poco más personal, el lado humano de cada uno. Cortamos ahora. Son preguntas un poco más personales, no tanto de la música o de la banda. A ver, por ejemplo, el Colo. A ver, ¿cómo es un día tuyo? Ponele. Tu día favorito. Cada un día favorito, ponele. Oh, mi día favorito. ¿Cuál es y por qué? ¿Qué haces? Todo. Uy, estamos jodidos. Habitualmente suelo levantarme a la 1 del mediodía, si puedo. Me levanto, si no estoy apurado, como. Si no, me voy para la sala de ensayo donde nos juntamos a ensayar. Distintas especies de por medio, vienen esas cosas que, bueno. Y nada, yo llego a mi casa como a las 10 para comer con mi familia, con un poco de hambre. Y después vuelvo a salir de mi casa y la noche, ¿no? Como venga la noche. Y por ejemplo, ¿tu día favorito cuál es? ¿Sábado, domingo? Generalmente son los fines de semana, por eso te pregunto. Sí. Capaz no, capaz es un miércoles. Los jueves me gusta, porque los fines de semana, la noche a veces me toca trabajar, entonces quizás no me toca salir. Pero los jueves no hago nada, hay ánimo de salir en la gente porque ya se llega el fin de semana. Se palpita el fin de semana. Abre los bares. Claro. Tenés cosas para salir, los jueves es un lindo día. Aparte está Carpe Diem los jueves, así que es un día especial. Además, porque por supuesto. Juan, contame, además de tocar música, ¿qué te gusta hacer? Me gusta... Pero que disfrute de verdad, que digas... Andar en skate. Y si no, ir a la cancha también. No te voy a preguntar de qué cuadro sos, porque la verdad, lo sé y no... Está bien, no hablemos de fútbol. No. Hablemos dejémosla de rock. Aparte. Contame, Leo. Todos tenemos histerias en la vida. Todos tenemos histerias en la vida. Histerias. Por ejemplo, yo, antes de dormir... tiendo la cama, es más, hay veces que mi novia está durmiendo y la saco, la levanto, no me importa, tiendo la cama, acomodo todo bien y ahí me acuesto. O si no, cuando cocino, me gusta que no haya nadie en la cocina, ni para agarrar un vaso de agua. Salí de la cocina, digo. Por ejemplo, esas son algunas de mis histerias. Contame vos, ¿qué tipo de histerias tenés? Tenés que tener alguna. No, así de cosas normales, cosas, ¿no? Que las tengo que hacer yo solo. O sea, si no sé. Si hay algo haciendo otro y sé que lo puedo hacer yo, voy y lo hago yo. Digo, no, déjame que lo haga yo. ¿No te gusta delegar tareas, digamos? Si las puedo hacer yo, mejor. Hay un refrán que dice... Si a un punto que me rindo, bueno, las delego. Pero generalmente las... Hay un refrán que dice que las cosas bien hechas son las cosas hechas por uno mismo. Iría con vos. Iría justo. Por ejemplo, vos, Colo, ¿algún tipo de histeria? No, me caen todos re mal. Yo tengo un problema que a veces el contacto con la gente me pongo histérico. Pero rara vez igual, ¿Está bien? Hay momentos que el Colo te dice, me caen todos re mal y todos sabemos que le estamos cayendo mal de verdad. En serio, ¿no? Claro, no lo está diciendo el chiste. Pero bueno, se queda, no se va, no molesta. Y bueno, dejando de lado las histerias, ¿qué es lo que más te molesta? Que pierde Huracán. Sí, me pone mal cuando... Me pone mal ir a la dejando cancha. Sí, no, me pone mal que pierda. No hablemos de fútbol, entonces. Decime, Leo. ¿Bar o boliche? Bar o boliche, bar. Sí, no me dieron cerveza o fernet para bailar, o trago. Fernet, sí, con mucho hielo. ¿Rubias o morochas? Morochas. Mira vos. Por ejemplo, en el grupo tiene que haber un galán. Hay uno que gana más que el resto. No. Lo que pasa el es Colo, que... te mandaron al frente tus amigos. No, yo no sé. Pero te están mintiendo, Si es así, yo me. No está. Me gustaría enterarme si es así, tío. La verdad que me. Pero. Contame, el más, Colo. El más galán es justamente el que no está. Bueno, Juan hace un tiempo que dejó de ser lo que era igual. Está más lindo ahora. Bueno, ahora me controlo, se tiene, ahora. Se tiene que portar mejor. A ver, contame, Juan. Tu método para encarar una chica. En un boliche. ¿En un boliche? Y es que primero en un boliche, después en un bar. Es que bailo muy bien, ¿entendés? Entonces le muevo la cadera y ya viene a bailar conmigo. Movimientos pélvicos. Ya está todo cocinado. ¿Y en un bar? Que no tenés el movimiento de por medio. Y un champán. Ahí le invito, le digo, vení a tomar uno. Un Don Periñón. Y ya está. Ahí va, de una. Apoyado en la barra, billetera, ¿no? Con los billetes trucho, eso. Después salgo corriendo, ¿viste? Cuando hay que pagar salgo corriendo. Ya. Yo voy al baño, ahora vengo, le dice, ¿no? Se va al baño. No, vamos. Yo lo conozco, después le pago. Claro. No, vamos. Y ves que viene el tipo. Salgo corriendo. Ah, afuera me espera uno de una moto. Me subo a la moto y salgo. Ah, claro, la tiene el Colo, está en la moto ahí esperando. Sí. Buenísimo. La salida ideal de Leo, ¿cuál es? Salida ideal. Acabas de pegar un microfonazo. ¿Con quién? ¿Con quién? No, la salida con la chica. No, la tuya. Ah, la tuya. La tuya con una chica. Ahí está. ¿Con una chica? ¿Y a dónde la llevarías? Elige a ella o vos. A pasear, a tomar algo. Decidimos entre los dos. Ahí está. 50 sí, y 50. Vamos a pasear, a tomar algo. A algún bar. ¿Pagas vos? Sí. Parte, ¿la llevas al cine? Mi parte. Miti. Comprate una birra vos, después me compro una yo. Sí, vamos una y una. Está bueno eso. Es bueno, ya fue, yo estoy aburrido. Vamos, no. Conozco un lugar con Figuar también. Esa buenísima. Las películas le gustan a todos, obvio. ¿Quién es el más peliculero? No sé si soy el más peliculero, pero me gusta más un género, me gusta ver películas de terror. Después las otras las miro, pero si voy a elegir algo de ver, me gusta ver algo que me cause un poco de miedo. ¿Y dos películas de terror que digas marcaron un antes y un después en mi vida? Pero... No, pero esas no son de terror. Claro. Imagínate. El orfanato, puede ser el orfanato, podemos decir el orfanato. ¿Y cuál más me dio miedo? No, It era muy chico, It me dio miedo también. Bien, entonces... Pero era muy chico cuando la vi de grande dije, bueno. Esta me marcó. Actividad paranormal es más o menos. Medio truchito, ¿no? El fuerte, pero después seguro que está abajo de la. Todo llorando así. Son son métodos. La cosa es con quién la ves la película también. Bueno. Ah. Una estrategia. Claro. Abrazarse puede ser. Uf. Vos, Juan, tu salida ideal, no con una chica, sino... día de tu cumpleaños, te van a elegir, por ejemplo. Un día sábado. De cumpleaños me gustaría, no sé, ir a un recital así con varios amigos, estar ahí bailando por todos lados, ponerle... hacer pogo, moviendo las caderas. Claro, después, no sé, ir a tomar algo, después ir a bailar, después... Y seguir a la tarde, comer un asado el otro día. A la plaza, a la mañana... tomar unos mates, después seguir al mediodía y completo. Hasta cuando se pueda. Hasta que se desmaye una, una semana de cumpleaños. No queremos más nada. Y agua mineral, ¿no? Exacto, más o menos así. Bueno, los chicos van a tocar un tema en vivo. ¿El tema es Ausencia? Sí, es Ausencia. Está en el disco. El que se lo gane lo va a escuchar por otra versión, porque vamos a hacer una versión acústica ahora. Igual les quiero agradecer acá al aire que nos regalaron a Diego y a mí un CD. Quiero agradecerle a los chicos que reportaron. Se reportaron, la verdad, ¿eh? Bueno, chicos, cuando quieran. 1, 2, 3. Fuiste mi futuro y serás mi pasado. Allá busqué en esa clavada los colores del ayer. Yo busqué. Quedaste en el ayer. Sentiste mis verdugos comentarios sin tacto. Pensabas que el mar era la clave, que no querías correr. Corriste ayer. Creí que te retuve, pero te quedaste en el ayer. Mi ausencia te dio, brillo te dio, brillo te dio. Mi ausencia te dio, brillo te dio, brillo te dio. Mi ausencia te dio, brillo te dio, brillo te dio. Mi presencia ganancia, mi boca te satura. Gracias. Un aplauso para los chicos. Para el loco Maxo. Bueno, los chicos de The Hoffman tocando en vivo el tema Ausencia. Les contamos acá que también tenemos público, muchísima gente, 100 personas, está desbordando. Las chicas que se quieren meter por la ventana. Sí, te digo la verdad, tengo miedo de salir. Lo debo admitir, tengo un vértigo. Quédate tranquilo que acá la radio tiene seguridad. Que... tenemos salida de emergencia tenemos, así que quédense tranquilos, pueden salir. Esa, por atrás. Para las estrellas. Para las estrellas, exactamente. Bueno, vamos con la última parte de la entrevista. Y les voy a preguntar si tienen una anécdota que haya pasado en un recital. Una anécdota buena, una anécdota mala. No. Capaz no se acuerdan, es difícil. A ver, ¿qué pantalla que se cayó? Ah, sí. No, una vuelta, ¿no? Estábamos nosotros tocando y de repente había luces, proyecciones, todo, viste, era re pro. Horrible. Y de repente, arriba de una mesa había la pantalla del proyector, ¿viste? Sí. Y de repente estábamos tocando y hace ¡pa! Y le cae a alguien, no sé si le pega el colo. ¡Pa! No, le pega la cosa y como que nos quedamos, ¿viste? No podíamos hacer nada ninguno de los cuatro, ¿no? Porque estábamos tocando. La pantalla incluso en medio del escenario. Claro, y terminó el tema y bueno, después la subimos todo, pero... ¿Pero qué era? ¿De tela la pantalla o...? Claro, era como un trípode con la... Para proyectar, digamos. La, sí, para, sí, bueno, ahí. Te zafaste dentro de todo, no era nada pesado. No. ¿Te acomodó un par de ideas o fue un toquecito? Cayó. Sorprendió. Claro, sí, fue como sorpresivo. Claro, si no, en el parque, tocamos en los parques, todo y... Ah, sí, también. Tenemos que llevar el grupo electrógeno, entonces ir a tocar y de repente que... no tenga bujía o que le falte nafta, aceite. O que no sabemos qué, pero no prendía. Todo armado y luego faltara. Una del mediodía todo armado, tocamos a las 4 y de repente son las 4 y todavía no prendió el grupo electrógeno, ¿viste? Esas cosas que decís. La puta madre. Pero bueno, se va remando todo. ¿Y se acuerdan de un recital que hayan dicho, me salió todo bien, por ejemplo, musicalmente y con el público? Porque a veces, por ejemplo, el público está reencendido y vos sentís que... Che, no estoy tocando tan bien, ¿cómo es que...? A mí el que más me gustó fue el que hicimos el año pasado, más o menos para esta fecha, que fue en Navidad, ¿te acordás? Que tocamos en Calla, un bar, y tocamos un tema así navideño, un acústico, que estuvo muy bueno. Ese con fue con como... amigos invitados, con gente también muy prendida, videos también muy buenos... Calor, hacía un calor, era un bar, no sé, para 30 personas, pero ponía que había 100. Como, claro, sí, 90, 100 personas. Todas así cantando. Colmado. Hey You, Naraná, Naraná. Vía Navidad, Año Nuevo, Happy Merry Christmas, todo eso. No, una cosa. Y ahora están trabajando en temas nuevos, ¿no? Exactamente, estamos ahí en la sala donde grabamos el demo. También grabamos así, tenemos como las maquetas de un par de temas. Tenemos varios temas que son los con los que salimos a tocar. Tocamos más o menos 10 temas nuestros cuando tocamos y un par de covers. Y bueno, justamente esos 10 temas, uno de los tantos están ya grabados y otros los estamos ya metiendo puliendo. Como para poder sacar a mitad de año. Es la meta máxima, digamos. Cuanto antes, mejor. Ahí, contestando a la consigna, los Hoffman tienen como propósito para el año que viene sacar ya un CD con más temas, más producido, más producido. O sea, para mitad de año como mucho está sí, exactamente. Sí. Sabes que cuando lo tenemos que hablar, ahora, tienen que venir para acá al programa y decir, chicos, pero tenemos el... Cumplimos la consigna de aquella vez. ¿Se acuerdan al principio del año pasado que nosotros dijimos, bueno, ahí vienen ustedes con el CD y nosotros nos acordamos y los hacemos? Exactamente. ¿Y para ahora tienen pensado presentarse en algún lugar? ¿En las vacaciones tienen pensado irse a algún lado, de vacaciones de gira, algo? No, las vacaciones las vamos a utilizar para terminar una sala, que tenemos un proyecto de sala nuestra, solo para nosotros, y bueno, y una sala VIP. Claro, y empezar a componer y a ya grabar todos los temas para ya tener todo cocinado. O sea, más que nada para composición, claro, para armar bien la banda. Sí, porque la idea es ya una vez que estás instalado en tu sala, puedes microfonear todo una vez y grabás todo, y si grabás todo siempre al mismo tiempo, sí. Si grabás todo después siempre al mismo tiempo, ya puedes agarrar cosas de un ensayo quizás que estuvieron buenas y claro, sí, usarlas. Seguro. Aparte es más cómodo. Sí, claro. Es un lugar propio, puedes hacer lo que quieras porque ya estás ahí en tu lugar, no tenés que ir a una sala de ensayo y... Un tema más. Claro. 5 minutos, chicos. Claro, no tenés que estar. Y aparte aparte también la plata que gastan ustedes yendo a una sala de ensayo y pagando, alquilando. Por suerte la sala que utilizamos igual también se podría decir que es nuestra. Pero como se alquila, es de todos. No la tienen clara, no la tienen siempre. Tenemos que estar como en un horario fijo y si no podemos ensayar ese día, perdemos el día del ensayo esa semana. Claro, o sea, capaz que uno está llegando tarde y se pierde 20 minutos de un ensayo, pero que son 20 minutos. Tienen pensado eso. Formarse como banda y pulir los temas que tienen. Exactamente, para después salir a tocar a donde sea y como sea, ¿entendés? Ya teniendo la base, podemos tocar donde sea, que no hace falta... Sí, porque vos también podés salir a tocar. Por suerte ahora pudimos sacar esto y tenemos un llamado, me parece. Oh. Perdón por interrumpir. No, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿quién habla? Habla Vanessa de Quilmes. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contanos la consigna, a ver, bueno, cuáles mira, son tus... Una meta que me había propuesto para este año, desde que supe que venía Luis Miguel era ir a verlo al recital, que hace un montón de tiempo que quería ir y no podía. Una meta que todavía no pude cumplir, bueno, y fui, así que estoy re contenta. ¿La pasaste re bien? Sí, sí, digamos que sí. ¿Y sos de esas que gritan, ¡ah, me muero! Claro, tal cual. Ah, así buenísimo. Que, sí, imagínate que sí. Después una meta que todavía me queda por cumplir y que espero que se me dé el año que viene es comprarme un auto. Ah, ¿qué auto? Está bien. Cualquiera. Ah, cualquier auto. Tiene cuatro ruedas y funcione bien. La cosa es tener movilidad. Claro. ¿Y algo que te haya quedado en el camino? Por eso, eso me quedó en el camino. Que ah, hace eso lo tenés planeado para el año que viene. Que lo quiero, así que espero que el año que viene se me dé. Bueno, ojalá que sí. Así bueno, que... Vanessa, muchas gracias por llamar. Bueno, el programa está re bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, lo había interrumpido al Colo justo. Estaba contando algo, no me acuerdo qué. Yo tampoco. Estaba diciendo. Ah, bueno. Otra pregunta, otra pregunta. Ah, bueno, no, pregunta, dale, sigo contando. Otra pregunta. Lo que te decía que, por suerte, nosotros ahora pudimos editar este material, lo que lo editamos a mitad de año. Pero también se hace muy difícil quizás salir a tocar y si a alguien le gustó no tener un material para poder presentarlo, claro, después la gente se olvida. Claro, sí, venderlo, claro. También hacer ustedes. En cambio, si ya plata. Tenés algo, sí, ya armado, es como más fácil quizás la difusión si, de alguien que no conoces. Claro, seguro. ¿Y para seguir a la banda, por dónde...? Bueno, podés escuchar nuestro estreno... Su demo, podés escuchar el demo de Hoffman. Podés escuchar nuestros temas en purevolume.com/TheHoffmans, TheHoffmans, en caso de no ganarte los CDs hoy. Si no, en nuestro Facebook tenés facebook.com/T.Hoffman.rock. De las mismas... Las mismas letras. Las mismas letras, exactamente. El mismo deletreo. Exactamente. ¿Y qué más? Bueno, el Fotolog de guión bajo Hoffman también. También lo vas a poder seguir por acá por la radio porque vamos a seguir pasando temas de The Hoffman. Y vamos a seguir, digamos, vamos a seguir diciendo cuándo van a tocar, cuándo se van a presentar, vamos a seguir alentándolos para que salgan adelante ustedes. Muchas gracias. Y dos preguntas, las últimas. Una es la formal del programa. Como banda, ¿ustedes creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día, disfrutar al máximo. Como no, si es lo que hay que pensar, yo creo. Es disfrutar el día y bueno, y el presente es lo que importa. Bueno. El Colo dice sí. Que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, un mensajito que le quieran dejar a quienes los están escuchando, a sus fans, a seguidores o a la gente misma. Antes que nada, agradecerle a ustedes por invitarnos al programa. La pasamos muy bien. Muy buenas las bandas que escuchamos, estuvo bueno. Espero tener contacto alguna vez con las bandas, así tocamos juntos. Ahora vamos a ver. Sí, ahora después. Y bueno, sí, y nada, y espero que les haya gustado. Acá tienen los discos y el que no, nos busca por internet. Y bueno, y espero que les guste y que nos vengan a ver. Y les haga bien nuestra música. El respeto y que bueno, que nos hayan aguantado si nos gustamos también. No a la gente que nos escucha. Exactamente. Bueno, acabamos de estar con la banda de Hoffman y los vamos a despedir con un tema de ellos. Hasta el fondo del mar. Este no está en el disco, pero lo tocamos seguido. Bueno, adelante chicos. Es tu esencia, que es mi única forma de llegar al sol. Te pedí que acompañes mi viaje, negaste ir y dejaste todo un pasado morir. Decidí alejarme por un tiempo. Las olas calman mis miedos y el humo me hace olvidar. hace ya un tiempo que no nos vemos. Mi tabla habita anhelos y me ayuda a escapar. La brisa de la noche acaricia mi alma hoy. El poder de las aguas neutraliza mi interior y ya no importa. Te vas. Dios ha llegado, ya lo creo. Te daré el último beso para poderme marchar. Nunca más, mi amor, nos encontraremos, no. Emprenderé mi camino hasta el fondo del mar. La brisa de la noche acaricia mi alma hoy. El poder de las aguas neutraliza mi interior y ya no importa. Te vas y ya no importa. Un aplauso a los chicos. Gracias. Muchas gracias, gente. Acabamos de escuchar un tema de Hoffman. Hasta el fondo del mar. Hasta el fondo del mar. Compuesta por Juan Fernández. Bueno, y les agradecemos por haber venido desde tan lejos acá a la radio, por habernos contado un poco cómo son, cómo hacen sus temas. Y por darse a conocer también acá en Zona Sur, ¿no? Nosotros queremos agradecerles también a ustedes, a Mica, que nos trae allá la RRPP de los Hoffman en Zona Quilmes. Un aplauso, Mica. Pueden hablar con Mica, 0800 Mica. Ahí va. Y no, no, de verdad, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es bueno que poder tener este espacio porque nos brinden ustedes a nosotros, ¿no? Y a cualquier otra banda. Muchas gracias de verdad a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa. Te contamos la consigna nuevamente, que nos cuentes algo que te propusiste para este año y lo lograste, algo que no hayas podido lograr y capaz lo dejaste para el año que viene, o si no, algo que no te lo propusiste pero que lo lograste y decís, wow, esto es importante contarlo. Exactamente. Ya ahí en el Facebook tenemos nuevos mensajes. Hoy tenemos muchos mensajes, tenemos muchos llamados, muchos mensajes. Pablo Mendigo dice, para mí es medio raro, dice, porque pasaron miles de cosas malas, dice, cuando arranqué como manager de La Mendiga. Pero me propuse sacarlos adelante y por suerte se está dando todo. Bueno, Pablito, ya estás, bueno, lo dice que está excelente el programa y bueno. Obviamente no vas a participar por las entradas. Claro, por las entradas no vas a ser tan ratón para eso, pero por todo el resto, el CD de los chicos de Hoffman, las consumiciones, el kilo de helado en el polo, vas a estar participando seguramente. Después tenemos acá a Federico Díaz, que nos dice que lo que se propone el año que viene es conseguir un laburo fijo. Y que ahora todavía no consiguió, pero para el año que viene que consiguió un laburo fijo. Así que suerte. Suerte. Y hay un mensaje de Pablo Federico González que saluda a la banda, que le gustaron mucho los temas. Así que le mando un saludo. Muchas gracias, Pablo. Pablo Federico González. Gracias, Pablo Federico González. Bueno, seguimos con los temas de Hoffman. Creo que hay un llamado. ¿Hay un llamado? Bueno. Nos caga pedo acá la Lorena. Pasamos a un tema de Mamba Santa ahora. Seguimos con el reggae. El tema se llama Así Andamos. Thank you. valoramos y sabemos agradecer las pequeñas cosas dulces de esta vida que nos toca vivir. Y las grandes amarguras vamos a combatir todos juntos como hermanos para poder salir. Mirar al frente, tratando de cambiar a la mentira por algo de verdad. Canta miseria por un poco de pan. Educación para nuestra sociedad, ¿o no? De escuchar el tema Así Andamos de Mamba Santa, y te cuento que Mamba Santa se presentará este miércoles 8 de diciembre a partir de las 19 horas junto a Falaya Reggae y Vibración Reggae en el Club Tucumán de Quilmes. Esto es en Andrés Baranda 941, Quilmes, para despedir el año con todo y a pura música. Acá el Colo se olvidaron los chicos de Hoffman anunciar cuándo van a tocar, cuándo lo vamos a escuchar. Bueno, vamos a estar tocando nosotros el 12 de diciembre, domingo 12 de diciembre a las 16 horas en el Parque Chacabuco, Capital Federal. Está ubicado en Emilio Mitre y Avenida Asamblea. A partir de las 16 horas vamos a estar compartiendo el parque con donde pisa el elefante y ni a palos. Buenísimo. Bueno, entonces, libre y gratuita la entrada, obviamente, ¿no? Entonces, a partir de las 4 de la tarde, ahí hay que estar firmes. Podemos llevar el mate, la heladerita con lo que sea. Con el fernet. Exactamente. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, Colo, gracias por venir. No, a ustedes. Bueno, seguimos con un tema de la banda de Doug, la banda que nos visitó en el primer programa de Carpe Diem. El tema es un cover, se llama Sunshine of Your Love. So bright. acabamos de escuchar Sunshine of Your Love, un cover de The Dag, haciéndole el cover a Eric Clapton. Y sonaron muy parecidos, la verdad, quedé sorprendido. Y te cuento que este sábado 4 de diciembre, desde las 21 horas, The Dag, la banda de Quilmes que nos visitó en el primer programa de Carpe Diem y que son finalistas del festival de bandas organizados por The Cavern, se estará presentando junto a Hazme Reír y Pitágoras Anselmo en el Club Esloveno de Bernal. Esto es Cerrito 938, Bernal Oeste. La entrada vale 12 pesos, pero además podés llevar un alimento para colaborar con el comedor Un Milagro para los Chicos. Es que desde el barrio Monte Matadero, a cargo de la Cruz Roja Argentina de Quilmes. Como si fuera poco, este evento tendrá barra al costo, así que no te lo puedes perder. The Dag, Hazme Reír y Pitágoras Anselmo, este sábado 4 de las 21 horas en el Club Esloveno, Cerrito 938, Bernal Oeste. Para más información de la banda, www.myspace.com/TheDag. The Dag se deletrea THEDAGG. The Dag. Bueno, tengo más mensajitos por Facebook, ¿no? Contá los mensajitos. Lilian nos dice, bueno, nos saluda, dice que es difícil comunicarse por teléfono, queda siempre ocupado, dice que la consigna del día es, dice así: algo que me propuse es disfrutar los buenos momentos sin quedar enganchada en los no tan buenos, y creo que lo logré. Y para el año próximo espero tener muchos momentos de felicidad y alegría. Así que Lilian, estás participando por todos los premios que tenemos acá. Tenemos de la mesa. CD de la banda de Hoffman, la banda que estuvo hoy acá en la entrevista. Tenemos consumiciones de geek. Consumiciones de geek, el kilo de helado, la invitación para dos personas de la pizzería y encima las entradas para ver a la mendiga. Para ver a la mendiga. Un par de entradas para ver a la mendiga que se va a estar presentando este sábado 4 a partir de las 8 en el CBGB de Congreso. Seguimos con un tema de la Suburban. El tema se llama Bajo la Lluvia. Bajo la lluvia. Acabas de escuchar el tema Bajo la Lluvia de la banda Suburban, una banda de reggae de acá de Quilmes. Y vamos con un tema más de la Suburban, el tema se llama América. Social y en los niños que no quieren alimentar por los arreglos sucios. Basta de tirar cada uno por su lado. En mi pueblo yo me quiero quedar. Basta de tirar cada uno por su lado. En mi barrio yo me quiero quedar. Sí. Acabas de escuchar el tema América de la Suburban, una banda de Lanús, me corrijo, que dije que eran de Quilmes, de Lanús. Y te cuento que este fin de semana la Suburban se presentará el 5 de diciembre en el Long Jump Roots, en el Aeroclub de Long Jumps. Esto es Ceballos al 500 a 800 metros de Avenida Espora. Desde las 11 de la mañana habrá un día puro reggae con bandas como The Rhythm, Pablo Molina y The Reggae Lovers Band, Israel Montenegro, Aire Reggae, Blasting Gone y más invitados de lujo. Para info sobre el evento Long Jump Roots, poné Long Jump Roots en Facebook. Ahí te va a salir. Y para seguir a la banda, lo puedes hacer en www.suburband.com.ar o si no en www.myspace.com/suburbandreggae. Y si querés conseguir acá esos de Zona Sur y querés ir para Long Jump Roots, tenés que acercarcarte a Rasbastián. Rasbastián va a estar vendiendo las entradas, es cierto. Bueno, metemos el último. La última publicidad y volvemos con el sorteo. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, queda un último mensaje. Un último para mensaje. Responder la consigna. Dice, es de Paula Soledad. Dice, lo que me propuse para este año es conocer al amor platónico de mi infancia. Suena estúpido, dice. Este martes tengo la oportunidad de conocerlo, de ir a una fiesta con él y amigos. Pero cancelé todo porque conocí a una persona maravillosa. Lo que uno hace por amor, Dios. Nos felicita por el programa, así que bueno. Ya entraste justo. Cagando. Justo el sorteo. Cagando. Y bueno, mientras estaba la publicidad hicimos el sorteo. Comentamos que la pizza se la ganó Nicolás Rodríguez Acosta. La entrada para dos personas en Pizza Libre Las Flores, Las Flores 428 Wilde. El CD de Hoffman se lo ganó Chapu Duarte, así que tenés para escuchar buena música de los chicos de Hoffman. A ver qué más. El helado se lo ganó Fede Díaz. Se ganó un kilo de helado del Polo. Esto es en Brown 396 en Quilmes. Las consumiciones de Geek se las ganó Adriana López, así que Adriana López tiene para ir este fin de semana a Geek y disfrutar de buenos tragos. Y el par de entradas para el show de La Mendiga en el CBGB de Congreso se las ganó Vanessa. Te ganaste un par de entradas para que vayas con una amiga y disfrutes del recital de La Mendiga. Dejando de lado las formalidades de la consigna, del sorteo y todo, te queremos dejar una frase para que pienses durante la semana. Frase Carpe Diem de la semana, le exactamente. Pusimos. Exactamente. La digo. Sueña como si fueses a vivir para siempre y vive como si fueses a morir mañana. Así que con esa frase dejamos el programa y nos retiramos, agradeciendo a todos los que llamaron por teléfono, a todos los que nos llaman durante la semana, felicitándonos por el programa, a las bandas que participan, a los chicos de Hoffman que vinieron hoy desde tan lejos. Y bueno, nos vamos con el tema Sistema de Mamba Santa. Chau. Esto fue todo. Es el mismo que nos golpea hoy. El sistema Babilón es el mismo que nos oprime hoy. Esos gobiernos imperialistas deberán caer, ahogados en sus propias llamas. Los veré caer. Vos estás en la RK. Entérate de lo que pasa en